Y en la sintonía de la mañana de hoy vamos a acercarnos hasta la Asociación Saharaui de Ubrique para conocer cómo se está desarrollando el programa Caravana por la Paz. Ya saben que anualmente la Asociación Saharaui de nuestra localidad cuenta con dos programas que se desarrollan de manera anual. Por un lado, durante los meses de verano, el programa Vacaciones en Paz, con la estancia de los niños saharauis en nuestra localidad, en ese régimen de acogida. Y luego, por otro lado, Caravana por la Paz, un programa importante porque supone el abastecimiento de alimento a los campamentos de refugiados durante un periodo importante del año. Pues en ese programa están inmersos ahora desde la Asociación Saharaui y para ello se vuelve a contar con la colaboración de los centros educativos. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con la portavoz de la Asociación Saharaui, con Manuela Agüera. Manuela, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, en esta ocasión, para llevar a cabo Caravana por la Paz, se vuelve a contar nuevamente con el proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz y con los propios centros educativos que colaboran en la recaudación de alimentos, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, como tú bien has dicho, todos los años contamos con la colaboración, como se suele decir, de todos los colegios de Ubrique, incluidos los institutos, todos, en el proyecto Ubrique Blanco de Paz. Y la verdad es que gracias a eso pues recaudamos un buen número de kilos. Los críos se implican bastante, ellos van con su papelito a las casas que se lo dan los maestros y cada uno lleva pues lo que enteramente pueden, arroz, aceite y azúcar, que es lo que nosotros solemos pedir, que alimento no perecedero también, pero más que nada, como otras campañas, pues lo que se suele pedir en Andalucía es eso, arroz, aceite y azúcar. Lo que hemos explicado en más de alguna ocasión, ¿no? Siempre se espera cantidad, obtener una cantidad importante de ese alimento específico, ¿no? Las campañas se hacen de esta manera cuando es la caravana, por todas las comunidades, ¿no? Entonces, cada comunidad pide una cosa para que llegue cantidad, como tú has dicho. Entonces, Andalucía siempre ha pedido arroz, aceite y azúcar, que siempre van algunos alimentos no perecederos, como lentejas, como garbanzos, que también se recogen, ¿no? Pero lo que solemos pedir es eso, para que llegue cantidad. Si llega mucha cantidad de aceite, mucha cantidad de arroz o mucha cantidad de azúcar, ahí después va el reparto. Se puede repartir equitativamente más o menos a todo el mundo lo mismo. Si llega X kilos de una cosa, poquito de otra, más de otro, entonces no se hace, suele hacer reparto bien, ¿no? Otras comunidades pues se dedican a las latas de conserva, otras a los productos de limpieza, los productos de higiene, y así es como se hace la caravana, todos los años lo mismo. Es el motivo por el que, bueno, pues se pide estos alimentos en concreto, ¿no?, en la comunidad andaluza, algo que conocen de sobra además los ubriqueños, y sobre todo con ese reclamo, ¿no?, que se hace ahora a través de los propios colegios. Cada alumno pues lleva esa notificación a sus familiares, a su casa, para que se colabore, ¿no?, con la recogida. Durante todo el tiempo que se lleva realizando Caravana por la Paz a través de los colegios de Ubrique, ¿cómo ha ido funcionando? ¿Ha ido funcionando bien? Desde el principio, que ya llevamos un montón de años, no te puedo decir exactamente los años, pero sí. Se han recogido, o sea que el funcionamiento de los colegios va bien. Un año tuvimos un problema con un colegio, que no fue problema, fue como, no sé, cuando fuimos nosotros a recogerlo ya se lo habían llevado otro, pero bueno, si hace falta da lo mismo. Lo que pasa es que la campaña la hacen para nosotros. Y porque ya, como tú bien sabes y todo el pueblo de Ubrique sabe, antes nos poníamos la puerta de los supermercados, muchos años hemos estado a la puerta de los supermercados, se recogía bastante. Después hicimos el puerta a puerta, que también se recogió bastante. Lo que pasa es que el puerta a puerta es muy duro, porque son 3 semanas las que estamos. Ubrique es muy grande, al principio te echan una mano muchísimos chavales del instituto, al final ya nos vemos solos. Y lo que te quiero decir, que ya hubo un momento cuando empezó la crisis famosa, pues ya había más colectivos pidiendo también alimento, ¿no? Entonces nosotros vimos que todo el mundo no podíamos estar a la vez pidiendo, ni cogernos, ni pillarnos unos con otros. Entonces por eso nosotros decidimos de retirarnos. El tema del proyecto Ubrique Blanco de Paz, pues desde primera hora nos han estado a mano, que a lo mejor se comparte con otro colectivo, que me parece que no, un año me parece que se partió con Caritas. un colegio que lo repartió con Caritas, que me parece estupendamente. Pero otro año, no sé, cuando fuimos a recoger un colegio determinado, pues antes habían, no sé quién, había pasado por allí, se había llevado la furgoneta con lo que había, poco o mucho, pero digo que si hacía falta, pues estupendo, pero que no, pues no lo veo lógico, ¿no? Claro. Por lo demás, sí. Nunca hemos tenido incidencia, siempre ha salido todo muy bien, unos años se recoge más, otros años se recoge menos, pero bien, bien. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Vosotros hacéis el llamamiento a los centros educativos, la comunidad educativa a través de ese proyecto, Ubrique Blanco de Paz, lo pone en marcha, la recogida, a través de los propios centros escolares. Después, ¿cuándo recogéis vosotros el material? ¿Cómo os organizáis el calendario previsto para Caravana por la Paz? Como ya esto no es nuevo, ¿no? Pues ya cuando llega la hora, hacemos la cartelería. Bueno, nosotros no, la cartelería viene de Fanda. Se hace la cartelería y una carta que se hace, la hacemos nosotros aquí en la asociación, ¿no? Para cada colectivo donde se manda lo que es lo que se va a pedir. Entonces se reparte, hemos repartido este año 4 carteles a cada colegio, una carta a la dirección del colegio y una carta a la AMPA. Y ya está, diciendo lo que de todos los años, la recogida de alimentos para el pueblo saharaui, arroz, aceite y azúcar, y alimentos no perecederos. Entonces ya eso, antes, hace años, se empezaba la caravana en el mes de noviembre. Entonces, ellos, no sé, como tienen también sus cositas en ese proyecto de trabajo con los niños. Total, que al final, cuando se empezó a hacer, empezaba a hacer en enero después de Reyes, porque no se terminaba. Y nosotros, como al final, la recogida la hacíamos a final de enero, porque la caravana sale a últimos de febrero, pues lo mismo nos daba que estuviesen los alimentos recogidos antes que después, ¿no? En el momento que ellos tienen los alimentos ya, que se han terminado con la campaña de recogida, bueno, le dan después a cada niño, cada profesor le da a cada niño un papelito con lo que estamos pidiendo, ponen más o menos los días que se va a hacer la recogida, cada colegio me imagino que tendrá su ritmo y sus días, hasta el final, ya. Hasta tal día pondrán ellos hasta tal día. Cuando ya tienen los alimentos, pues ya nos van llamando cada colegio, nos llama un día, otro día nos llama otro, mira que tenemos aquí esto, para que vengáis a recogerlo. Y entonces nosotros, pues cada uno, el que tenga más tiempo, pues coge su coche o una furgoneta o se busca. Y ya se va al colegio y se recoge, lo llevamos a salón nuestro. Y allí ya pues ya se va seleccionando, se van haciendo los paquetes, se le va poniendo. Compramos las cajas del oso, me parece a mí que son, donde entra todo muy bien, a 25 kilos cada caja, se le pone por fuera lo que va, se precinta y se va apilando. Cuando llega el momento, pues un camioncito de aquí nos lleva hasta Villa Martín, que es donde va a estar el camión grande, y allí en la cooperativa, y ya está, allí se hace lo que es la carga. Pero el sistema de trabajo de los colegios es ese, nosotros le mandamos la cartelería y la carta está diciendo lo que es, como todos los años, y ya ellos son los que ponen las fechas más o menos por los colegios. Claro. Que sí, que para últimos de enero tiene que estar terminada la campaña. Claro, me decías entonces que esto, después los alimentos vosotros os encargáis de prepararlo, acondicionarlo, apilarlo en cajas y demás, y luego el desplazamiento se hace desde Villamartín, o sea, en Villamartín se carga el camión, ¿y quién más carga en ese camión en Villamartín? ¿Qué otras localidades? Pues todos los años se ha cargado, o sea, Ubrique principalmente, después Villamartín también ha metido Orbera, ha metido El Bosque, que también colabora bastante, Grazalema, ya no, la Grazalema nos manda a nosotros lo que es dinero, ¿no?, en efectivo, y nosotros lo empleamos aquí en comprar cantidad, porque nosotros aquí en Ubrique, como se recoge, ya no se recoge lo que se recogía antes. Entonces ese camión de 24.000 kilos tampoco se llega solo con la zona nuestra. A lo mejor me termina con el tema de los camiones, de la recogida de los demás pueblos. Orbera, Algodonal un año también, o dos, también Puerto Serrano, algo que se lo mete con lo de Villamartín, Algar en otros tiempos, parece a mí que ya está, ¿eh? Son las localidades que colaboran con Caravana por la Paz y todos los productos que se recogen. En la zona nuestra, que eso entra en el camión que nosotros llevábamos aquí los 24.000 kilos. Eso te iba a decir. Ya cuando empezó la crisis, pues ya ha habido pueblos que ya no, ya el camión no se llena. La zona de la campiña, pues tampoco. Es que antes salía un camión por zona, incluso de Cádiz salían a lo mejor dos o tres. De Jerez salían a lo mejor otros dos o tres, de la zona de Las Andas otros dos o tres, el campo de Gibraltar igual. Entonces salían, para decirte que de Andalucía salían 100 camiones o más. En el momento que empezó la cosa a fallar, pues ya, que aquí sobra sitio, pues se mete lo que sea de cerca. Que aquí no teníamos como para tener un camión y el camión se ha comprado, por ejemplo, en la zona de Las Andas, que han comprado una cabeza y un contenedor de eso grande, ¿no? Entonces lo que se hace es que se lleva hasta allí la mercancía y se termina de llenar ese camión, que tampoco ellos lo van a poder llenar del todo porque tampoco han recogido lo suficiente. Entonces, pues ya hace dos o tres años desde que empezó, que ya empezamos con la cosa de la crisis, que no se recogía suficiente, pues lo estamos haciendo de esa manera. Que Cádiz tiene bastante para poder llenar lo de aquí, o la zona de la campiña no tiene camión porque a lo mejor tampoco antes de poder comprar un camión, nos vamos compartiendo unos con otros. La cosa varía, o sea, mucho desde hace unos cuantos años. Claro. Pero vamos, que se manda todo el alimento que se recoge, ¿no? Y las asociaciones, pues con los dineros que tenemos, de todo lo que se hace durante el año, la lotería. Este año nos han tocado 100 euritos. Cierto. ¿A que sí? Me consta. Claro que sí. La primera vez vamos buscando el gordo, Rocío. Pues todo lo que se va recogiendo de todas las cosas que hacemos, todas las actividades y el proyecto Brique Blanco de Paz, pues lo empleamos nosotros en comprar cantidad de alimentos. Aceite, arroz y azúcar. De lo que menos se recoja es de lo que más se compra. Y ya está, intentamos de mandar los kilos mientras más mejor. Claro. ¿Cuánto se suele recaudar en estos últimos años? Tengo yo por aquí una noticia de, creo que el año pasado, 2016, sí, que recogisteis en Caravana por la Paz unos 3.000 kilos aproximadamente, 3.098 kilos. ¿Eso suele ser lo que se suele recoger ahora en estos tiempos? En estos tiempos, yo ahora mismo no me acuerdo, Rocío, pero más bajamos. Sí. Nosotros, ya, con decirte que nosotros llenábamos el camión nosotros, solos. Bueno, con la gente de aquí, como te he dicho, de los pueblecitos estos. El Bosque, Villa Martín, Benauca y Grazalema. Eran los que, tú sabes, y llenábamos el camión y veíamos tanto alimento en ese suelo, tantas cajas. Y que no entran, y que no entran, y que no entran, y que no entran. Y entró, entraba. Metíamos hasta un aparato de rayos X. Todas esas cosas están para poderlas mandar los camiones. Siempre que quede sitio. Pero claro, eso entraba ya como... lo primero es el alimento. Mete caja, todo. Sillas de ruedas, hemos mandado un aparato de rayos X, ordenadores. Pero ya te digo, esos son los sitios que van quedando vacíos. Pero eso hace ya muchos años que... que lo principal es alimento, y si el alimento ha bajado, pues... Claro. En cualquier caso, bueno, si nos ponemos a comparar, ¿no? Cuando se llevan a cabo otras campañas de recogida de alimentos en nuestra localidad, pues suelen ser cifras más inferiores a lo que vosotros soléis recoger en Caravana por la Paz. Así que en ese sentido, sí que también, aunque haya bajado muchísimo con respecto a esos 24.000 kilos, sigue siendo una aportación importante también, ¿no? Sí, se recoge. Vamos a decir que no, pero que no es la cantidad que se solía recoger años atrás. Y yo, como te estoy diciendo, con lo que se recoge de donativos en dinero, porque hay mucha gente también que en vez de meter alimento, pues también nos dan donativos en dinero, ¿no? O donativos más lo que, como te he dicho antes, lo que nosotros tenemos o recogemos de las actividades nuestras, nosotros empleamos una cantidad importante de dinero en comprar. No sale, vamos a donde sea, donde, y los palés enteros son los que van para meterlos tal cual. Como vienen embalados con los plásticos y todo eso, los palés entran enteros en el camión. Que son los productos que compra la propia asociación, ¿no? También para sumarse a Caravana. Los alimentos, como decíamos, se recogen ahora durante todo el mes de enero. Luego ya a finales de febrero es cuando se lleva a cabo la carga del camión, camión que irá hasta los campamentos de refugiados en Tinduf. Y que, bueno, ¿cuándo llegará los alimentos en concreto a los campamentos de refugiados? Pues suelen estar un mes o más, porque ten en cuenta que van de aquí, bueno, todos salen todos juntos. Todos los camiones de España salen, porque van en un, tienen que montar, o sea, que van en barco desde Alicante hasta Orán. Entonces, es una cantidad de camiones los que salen, aunque se han bajado, pero son un número importante, ¿no? Entonces llegan a Alicante, preparan lo que son los papeles de el camión, como se dice, y entran, van en ese barco hasta Orán. Están, no sé, el tiempo que estarán, si es un día o lo que es atravesar, ¿no? Y después allí, una vez que desembarcan, pues tienen que estar desde arriba en Argelia, pues tienen que atravesar hasta llegar a los campamentos de Tindú, que son no sé cuántos miles de kilómetros. Miles de kilómetros, claro, por lo menos 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros son. Por una zona que no son carretera, ni autopista, ni nada de eso. Hay algunos que se quedan en el camino, pero ya hay otros que vienen en busca de ellos, porque los camiones que se mandan se quedan allí. Tú sabes, esas no vuelven. Entonces ellos, y entonces llegan ya lo que es a Rabuni, que es donde está, como si dijéramos, la sede de ellos, ¿no? Y allí tienen unas naves grandes, que es la Media Luna Roja, que es la que se hace cargo ya de recibir los camiones. Siempre hay alguien de aquí, ¿no?, que están allí para supervisar que los camiones están llegando. Los meten en unas naves, ya después lo van desalojando, descargando los camiones, y ya está, ellos los van poniendo ya clasificados por alimentos, y luego a la hora del reparto, pues es cada 15 días o cada semana, depende del alimento que sea, que toque ese día, ¿no? Que no es que toda la semana reparten lo mismo, sino hoy toca harina, mañana toca gas, el gas lo da Argelia. Y así van repartiendo, dependiendo del número familiar que haya en esa casa, pues así hacen el reparto. Pues es y cuando llega noviembre, pues ya no tienen nada, porque claro, son tantos. Eso te iba a decir, eso te iba a preguntar, iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Para cuánto dura lo que se aporta desde aquí, desde Ubrique, por ejemplo, a través de Caravana por la Paz, y lo que aportan todos los españoles con los colectivos saharaui a los campamentos de refugiados? Pues prácticamente meses, ¿no?, es lo que dura. Si tú haces una estadística de los que hay, así que son unos 200.000 saharaui, o un poquito más, y tú mandas de aquí un camión de 24.000 kilos, vamos a hacer más o menos la cuenta. No hay ni para kilo por claro, por habitante, ¿no? Los que todo lo que se junta en España, pero eso, como no hay, como para todo tiene que haber aceite, tiene que haber azúcar, tiene que haber arroz, tiene que haber harina, tiene que haber, o sea, de todo lo que va, lentejas, garbanzos, de todo. Hace el número de todos los kilos que llegan, meses, Rocío. Cuando llega el mes de noviembre, lo pasan mal, porque ya están los pobres, como después Naciones Unidas también, como son refugiados, ahora se está hablando mucho de los refugiados, nos estamos enterando de lo que son los refugiados, pero ellos llevan refugiados 41 años ya. Ellos son refugiados, son refugiados en otro país, que están en Argelia. Argelia no es su país, su país es el Sahara Occidental. Cuando entró Marruecos, cuando la Marsa Verde, pues llevan 41 años en aquello no es ni desierto, es desierto, pero lo peor del desierto, pues ellos están allí, llevan 41 años, son refugiados. Entonces, ellos están, o veas tú, si siembran a lo mejor, pero tú te imaginas en un desierto poder sembrar algo. El agua se la tienen que llevar en unos camiones cisterna, porque ya los pozos están contaminados. Viven de la ayuda humanitaria. Entonces, Naciones Unidas ya manda, igual que ha mandado siempre, pero ya manda poco y tarde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega un momento en que eso pues lo están notando bastante. Que no llega ni cuando tiene que llegar, ni la cantidad que tiene que llegar. Entonces, si no se le echa esa mano, que se le echa, pues lo estarían pasando peor, ¿no? Claro, dependen un poco de la buena voluntad, ¿no? de terceros países, en este caso, por ejemplo, de los ciudadanos españoles y ubriqueños que colaboran a través de proyectos como Caravana por la Paz aquí por parte de la Asociación Saharaui. Bueno, pues son, como decíamos, el proceso que se lleva a cabo de recogida de alimentos desde que, bueno, pues se comienza la colaboración a través de los alumnos de los colegios de Ubrique hasta que ese alimento que se ha recogido por parte de esos alumnos acaba en manos de los refugiados saharauis en esos campamentos. Es ese proceso que hemos explicado nosotros y que arranca precisamente durante este mes de enero. Ya saben, por tanto, que todos aquellos ubriqueños que quieran colaborar tienen ahora la oportunidad de hacerlo. Es bastante sencillo, simplemente, bueno, pues cuando vamos a llevar al niño al cole, lo acompañamos con una bolsa de alimentos y poco más, ¿no? Así que, Manuela, si te parece así de sencillo, pedimos esa colaboración de todos los ubriqueños, que sabemos que siempre existe, pues que se mantenga también en esta edición. Mira, sí, los niños van súper contentos con la bolsita, con los alimentos. Y después, toda persona que no tenga niños en los colegios, que han colaborado siempre y que quieran colaborar, pues no tiene nada más que coger su bolsita con lo que quieran estar. Y si pasan por la librería de Fábula de Mercedes, la Avenida España, que es un paso donde no te tienes que ir a otro sitio a buscar, pues allí se lo pueden dejar la bolsita a ella. O sea, después nosotros los recogemos y nos los llevamos al salón nuestro, porque el salón es un buen sitio para recoger, lo que pasa es que allí no estamos. Está un rato una persona que está dedicada, y este año también se va y ella sale el rato por la tarde para empezar a empaquetar y para terminar de preparar todo lo que hay que estar, ¿no? Pero van a hacer horas por la tarde que no es de cita todo el día así. Entonces, para mejor esto, pues Mercedes, así está la librería abierta todo el día, el que quiera colaborar, pues que deje allí lo que quiera, arroz, aceite y azúcar, o lo que meramente pueda, que no sea perecedero. Claro que sí, una manera también de colaborar si lo desean, pues a través de establecimientos como este, ¿no? Para acudir y aportar allí los alimentos que se requieren por parte de Caravana por la Paz. Pues es esa cuestión que queríamos abordar en el día de hoy, la sintonía de la mañana. Estaremos pendientes de todo el trabajo que se desarrolla por parte de la Asociación Saharaui y volveremos, Manuela, si te parece, a conversar contigo, en este caso ya cuando se conozca el dato, ¿no? De lo recaudado en cifra, en cantidad de alimentos que lleguen para los campamentos de refugiados y que se hayan recogido aquí a través de los centros educativos en nuestra localidad. Con ese encuentro pendiente nos quedamos y te agradecemos, como siempre, el que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana. Muchas gracias, Manuela. Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes, buenos días. Hasta luego.